Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Almas Conectadas es la segunda producción de Nivia Góngora, cantaora emblemática del Pacífico colombiano, y el inquieto productor británico Willie Holland, alias Quantic, e integra el recorrido, el viaje musical y la exploración de diferentes sonoridades en sus 11 años de trabajo conjunto, la recuperación de las tradiciones desde una óptica moderna de la que son pioneros. Después del referencial Curao del año 2017, con esta nueva obra muestran la inabarcable diversidad de dos artistas que trascienden etiquetas sonoras y reducciones geográficas. Su música, aunque nazca en las selvas y los ríos de Tambiquí, el lugar de origen de Nivia Góngora, en la costa del Pacífico colombiano, y se han grabado ya en estudios de Quantic en Brooklyn, en realidad abarca todo el universo conocido. Los temas resumen lo que el dúo ha ido aprendiendo, el uno de la otra y viceversa, durante estos años de complicidad compartida, mostrando su habilidad para adaptarse a un sinfín de registros, desde la electrónica más sutil y paisajística al ritmo en trance de los tambores afro. Profundizando en el concepto del álbum, Nivia explica que Almas Conectadas se refiere a la interrelación de las energías cósmicas, el aura y la forma en que se manifiestan desde lo abstracto, y dice que somos más que un cuerpo y una carne, y existen innumerables elementos que nos conectan como seres que interactuamos en el universo. No siempre existe el contacto físico para estar conectados. Almas Conectadas explora la nostalgia del amor, de ese amor que a veces suele ser imposible, celebra la soltería eterna, llora las almas perdidas en el mar y cuenta las historias de los habitantes de Tambiquí, cuya ubicación y contrastes culturales brindan una inspiración infinita. Protegiendo la esencia del rico cancionero de la región y tratando las tradiciones culturales de la costa del Pacífico con la mayor reverencia, Almas Conectadas es el matrimonio perfecto entre diversidad musical, creación colectiva y el diálogo intercultural. Para Nivia, además, es un alegato de la vida y la dignidad, para su confianza en el futuro mejor, para las nuevas generaciones en su país. La voz magnética y la composición cautivadora de Nivia Góngora se combinan con la maestría musical incomparable y la producción pionera de Quantic a través de 11 pistas impecables. Los escucharemos desde su CD Almas Conectadas del año 2021, su tema Balada Borracha. ¡Oba! Llegó el fin de semana. Fiesta, compadre. Ahí viene feliz y contento por las escaleras. Ahí viene feliz y contento por las escaleras. Ya llega el fin de semana y se prepara Jairo. Reúne toda su quincena para invertirle en el chorrito. Pero al cabo de tres horas, engarrotado como un Levanta la copa, compadre, levanta la copa. Ya se encuentra bien borrachito, ya que no está contento. No digas, ya se encuentra nada. Bien borrachito, ya no está contento. Van a recibirlo en brazos al valiente, sus amigos. Levantó mucho la copa y no hay fuerza para un suspiro. Y ya ni siquiera se mueve el pobre Jairito. Déjenme, y ya quieto. Ni siquiera se mueve. Quiero el dormir. Pobre Jairito. ¿Por qué me lo vas a dejar de la cama? Y ya ni siquiera se mueve. Y ya ni siquiera se mueve. Diferentes. Una de las grandes cantantes de jazz del momento, de las cuales hemos difundido varias en esta parte de Mundos Diferentes, es la estadounidense, pero hija de madre francesa y de padre haitiano, Cécile McLaurin-Salvant. Ha publicado 5 discos, ha ganado 3 Grammys, ha ganado también varios concursos internacionales de jazz. Por ejemplo, en 2010 ganó el gran premio del concurso internacional de jazz Thelonious Monk, nada menos. En 2021 presentó lo que sería el primer corte de su álbum actual, que se llama God's Song, algo así como una canción fantasma. Es un disco con canciones originales, donde no hay estándares de jazz de los que ella ha hecho a lo largo de su carrera de una forma fantástica, con una gran apropiación de lo que es el canto de esos grandes estándares que, como hemos dicho en varias oportunidades, integran el gran cancionero norteamericano, que así se llama, el Great Songbooks. Y bueno, Corinne McLaurin-Salvant es una de esas grandes intérpretes actuales de ese gran cancionero. Lo que voy a invitarles a escuchar ahora es algo de este último disco, que se llama Until. Les pido que presten atención a los solos. Aquí hay un solo de flauta traversa y un fantástico solo en el piano que le dan un enorme destaque a la particular interpretación de Cécile McLaurin-Salvant en esto que se llama Until. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love, would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, where everything seems to be clear, not a solitary thing will I fear, except when this moment comes near, the dance's end. If I

But time stands still until the stars grew dim. Diferentes.